Bueno, la verdad que sí se buscó el resultado, sí se buscó, se trabajó. Sabíamos lo que iba a hacer Orión, cómo se iba a parar, sabíamos que íbamos a tener un hombre todo el partido atrás de cada uno de nosotros. Entonces eso lo hace un poco más complicado, saber que va a haber una referencia encima de uno y por ahí la dificultad que hubo. Cuando teníamos espacio, obviamente no aprovechamos en momentos que teníamos que aprovechar y por ahí que no se dio el resultado que queríamos. Alejandro, en un partido también observado por el técnico de la selección nacional, es algo también que todavía por lo menos en su mente ronda, le llama la atención el poder subir el nivel y el poder aportar y ser llamado a una selección mayor. Sí, yo creo que no voy a ser el primero ni el último en que desee formar parte de la selección, pero bueno, ya eso queda en manos del nuevo cuerpo técnico. Obviamente nosotros acatamos nada más a cumplir en la cancha, a rendir y bueno, en lo personal a seguir tomando el ritmo para así, primero, estar en condiciones aptas para hacerle frente a una titularidad en Liga Deportiva Alajuelense y después pensar por qué no una selección. Alejandro, al ser tantas las bajas y tanta modificación en el esquema, ¿pudo haber influido hoy en el juego que traía la Alajuelense en partidos atrás? Pues no tanto influir, pero obviamente se sabe que un jugador cuando tiene ritmo de juego se torna o se siente más cómodo dentro del terreno de juego. Obviamente aquí, por no decir todos, la mayoría no venía jugando regularmente. Y vieron jugadores que tenían un rato de no jugar, como Kenneth Gutiérrez, que hasta hoy volvió, el Mauro Fernández, el argentino. Entonces, se torna un poco complicado porque obviamente no está esa idea de lo que uno quiere o lo que uno trabaja durante la semana. Y tampoco jugamos regularmente. Alejandro, se les llega a Heredia a compartir el primer lugar. De los últimos dos juegos, de 6 puntos, suman 1. Hoy, pese a eso, el técnico le da descanso a algunos jugadores para darle énfasis a la Conca Champions. ¿Siente que le están dando actualmente más importancia al torneo internacional que al local? No, porque todavía estamos ahí. Siempre tratamos de luchar en el torneo nacional. Yo creo que, obviamente, se le da la importancia cuando se debe. Obviamente le dimos la importancia estos días atrás porque era Orión. Pues ahora pasa al segundo plano, viene Galaxy, hay que tomar las proyecciones, hay que trabajar para ello, pero igual no estamos descuidando, sino la verdad que estuvimos mal en el torneo nacional y no lo es así que seguimos en las primeras posiciones y la verdad que hay que seguir trabajando para mantenerse ahí.